pago, sacar aquí de apanado, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo, corre que viene lo pago, sacar aquí de apanado, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo, resiste africano, resiste. Muy buenas tardes. Comienza otro programa más de radio de la Grieta Abierta por Radio La Bulla, el octavo programa. Damos inicio a otra siesta más, bien movidita para ponerle mucho ritmo aquí desde el Aeroferro, San Luis, Argentina, y para todo el mundo transmitiendo desde nuestra página por internet y también por la 100.5. Hoy estoy comenzando el programa con Gladys, ¿verdad? ¿Cómo estás, Gladys? Bueno, buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo estás, Noelia? Muy bien, Gladys. Contentísima de comenzar el octavo programa, ya casi dos meses de transmisión en vivo y en directo desde el Aeroferro, así que más que contenta con nuestra compañera Eli en los controles, compartiéndonos buena música y llevando el timón de este programa. Yo también, muy contenta de compartir con todos ustedes. Bueno, te paso la dirección de la radio, Granaderos Puntanos 1377. Si no, podés escucharla a través de radiolabulla.com.ar en internet. Puedes comunicarte también a los teléfonos 2664-626429. Sí, así que si tienen mensajes, comentarios, quieren dejarnos alguna noticia que quieran transmitir o algún evento cultural que quieran difundir, por supuesto que los micrófonos de la radio están abiertos para transmitir lo que nos interesa. Y como decimos todos los programas, estamos saliendo en vivo desde la casita cultural. La Radio La Bulla es una radio que pertenece a .ar y allí se adentra en el mundo de la comunicación alternativa. Y por supuesto, como decía Gladys, tenemos nuestra página. Y como decimos también todos los programas, tenemos que agradecer y saludar a Panadería La Victoria, que siempre nos comparte sus ricas facturas y pancitos para compartir las meriendas con los niños y niñas de la casita. Esta panadería se encuentra en Justo Arac 1859, y un abrazo muy grande a ellos, a ellas, que siempre nos están ayudando para poder tener una rica merienda rebelde aquí en la casita cultural. Y también vamos a saludar a la gente de Almacén Los Tatas del barrio Aeroferro, en el lote 129, que incluso allí hay un buzón, el buzón de Radio La Bulla, donde pueden dejar sus comentarios. .5 en Radio La Bulla. Por eso no quiero contar. No, por favor, tus problemas son noticias acá. Y así, con separador de por medio, ya le vamos poniendo cuerpo a este programa, le vamos poniendo toda la energía y ajustando los detalles técnicos, porque, bueno, como ustedes saben, esta radio está en sus inicios y toda la cuestión técnica lleva su tiempo de ir puliendo, ¿verdad? Y tenemos clasificados para leer, ¿verdad, Gladys? Así es, los vamos a compartir. Los vamos a compartir. Como les decimos hace rato, hay buzones aquí frente a la Casita Cultural, en el negocio diagonal a la Casita Cultural, que ya vamos a decirle bien la dirección, Graneros Puntanos 1700 y pico. Hay un negocio y allí hay... Lo vuelvo a repetir, Granaderos Puntanos 1377. Claro, por supuesto. Y les comentamos nuestros clasificados, que ya tenemos más, se van sumando. Bueno, Atilio realiza trabajos en general, trabajos especiales en chapa y pintura. Si les interesa, pueden comunicarse al 2664-7176-98. Luis, trabajos en general, trabajos especiales en gas, pintura y albañilería. Se pueden comunicar con Luis al 2664-661341. También tenemos a Martina, que se ofrece para trabajar en quehaceres domésticos, cuidado de chicos. Por la mañana se pueden comunicar al 2664-6361. Acercan acá a la Casita Cultural Granaderos Puntanos 1377, se comunican con nosotros por los medios que ya dijimos y vamos agrandando nuestra bolsa de trabajos, nuestros clasificados, para ir armando una red de trabajo entre todas y todos. Así es. Y nos vamos con música, buena música, para ponerle mucho ritmo a esta tarde siesta puntana con actitud María Marta, porque llegó la hora. Soberano, se les prohíbe pisar suelo latinoamericano. Independencia se avecina. Díselo a tu vecina, que apague la televisión, solamente le miente y la contamina. Vengo a presentarte una situación, hablo yo de tiempo de transformación. El mundo clama por rebelión y un escondido cobarde tras la tele. Contamos acá en la radio. Y nos ponemos serios, serias, como digo, todos los viernes, porque vamos a escuchar las noticias. A escuchar las noticias. Así es. Bueno, y empezamos con la noticia nacional, que se titula Libertad a las mujeres de Calilegua, Jujuy. Susana es una mujer proveniente de sectores populares de la provincia de Jujuy, madre de un niño de 10 años que denunció haber sido violada, y ante la situación de aborto clandestino que tuvo que vivir, no fue asistida por el Estado, sino que por el contrario fue condenada. Fue detenida junto a dos amigas acusadas de complicidad. Diferentes organizaciones de mujeres, políticas y sociales de la ciudad de Buenos Aires convocan a una marcha que se realizará hoy día a partir de las 16 horas frente a la Casa de la Provincia de Jujuy para exigir la libertad de estas mujeres y que se termine con el incumplimiento sistemático. El aborto inseguro es la principal causa de muerte materna. Su clandestinidad pone en peligro la vida y la salud de las mujeres en los sectores sociales más vulnerables, como consecuencia de su nivel socioeconómico, a la falta de información, de acceso a métodos anticonceptivos y de una educación sexual integral. A esto se suma todo el negociado que existe detrás del aborto clandestino y la violencia ejercida sobre la mujer, y el hecho de que cuando asisten a los hospitales públicos para ser atendidas luego de un aborto clandestino, muchas de ellas son minimizadas y culpabilizadas. Como así también pone en evidencia la vulneración de un derecho de nuestros cuerpos y de las legislaciones vigentes, teniendo en cuenta que ya en la Corte Suprema de Justicia había aprobado la aplicación del aborto no punible, y aún hoy en distintas provincias los distintos gobiernos, tanto nacional como provinciales, no ponen en práctica esta ley. Y ahora en el ámbito provincial, las noticias, o la primera noticia, se titula Paros, movilizaciones y toma de ministerio. En los últimos días, estas fueron las acciones de los docentes universitarios de nuestra provincia. Llevan más de 4 meses de reclamo y el gobierno nacional sigue sin responder. El sector docente, a través de sus autoridades gremiales, han solicitado un incremento cercano al 40%. Esto responde a la sensible necesidad de que el cargo testigo, es decir, el cargo base que posee más del 80% de los y las trabajadoras docentes, pase de poco más de 3.000 pesos a 6.750 pesos, es decir, el equivalente a la media canasta familiar. En este contexto, la Asociación de Docentes Universitarios, ADU, realizó una serie de acciones que incluyen un paro por tiempo indefinido, que aún se sostiene, diversas marchas y la toma del Ministerio de Trabajo de la Nación, en realidad la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, el pasado miércoles por la mañana. Hasta ahora el gobierno no ha mejorado la oferta última, que incluye una suba del 28%, y se espera que en los próximos días se retomen las reuniones. En la provincia, los reclamos por salario se le sumaron los trabajadores de Dos Anclas, que piden un aumento del 45% en un contexto donde su salario inicial es de 4.500 pesos y la patronal les ofrece un 33%, y para esta situación estuvieron haciendo paro la semana pasada. Y también ahora se suma el malestar de los trabajadores del Estado provincial, quienes denuncian que se les descontó un 15% en el llamado aguinaldo o sueldo anual complementario. La respuesta del gobierno fue que ese descuento se hace desde hace más de 40 años, lo que produjo más enojo en el sector, y evalúan qué medidas tomar. La siguiente noticia tiene que ver con Misa Mercedes. En 15 días, 24 denuncias por violencia de género. En febrero de 2012, la Oficina de Violencia Doméstica registró 753 casos de violencia de género en nuestro país. En 2013 alcanzaron los 722 y en febrero de este año aumentaron a 833. Hace 2 años, en San Luis, los juzgados adhirieron a esta oficina y cargan a su sistema web referencias acerca del denunciante y el denunciado, correspondientes a sexo, edad, nivel educativo, condición laboral, procedencia, frecuencia de los ataques, entre otros datos. En marzo de este año se han registrado ante el juzgado de familia número 1 24 denuncias en 15 días, vinculadas a violencia entre masores, parejas o convivientes, y de ellas el 100% fueron agresiones físicas y psicológicas cometidas por varones hacia mujeres. Las denuncias fueron realizadas por esposas o novias agredidas, hijos, hijas que sufren la violencia, familiares y hasta vecinos y vecinas. Según expresó el secretario del juzgado, las edades de conflicto por lo general oscilan entre los 25 a los 40 años. A su vez, estiman que 7 de cada 10 casos de violencia de género que se dan en la ciudad de Villa Mercedes tienen su origen en la ribera. Esto, digamos, son datos preocupantes, porque que en 15 días hayan 24 denuncias por violencia de género es algo que hay que tener presente y en cuenta. Se le suma la denuncia que habíamos hecho la semana pasada sobre una red de trata y sobre el intento de secuestro de dos mujeres la semana pasada, justamente. Sí. Irregularidades en el plan de garrafas para todos. Esta es la otra noticia que tenemos para el día de hoy. El jefe del programa Defensa del Consumidor, Darío Crivello, dijo en conferencia de prensa que han pedido a la Secretaría de Energía de la Nación información sobre la cantidad de empresas habilitadas para la venta de garrafas y la cantidad de garrafas que se envían desde el ente nacional. Además, remarcó que se han cerrado puntos de venta en la provincia y la preocupación es para que todos los sanluiseños accedan a la garrafa en el precio establecido, que es de 16 pesos, por ejemplo, para la garrafa de 10 kilogramos. La siguiente noticia se titula Por mejores condiciones habitacionales. Vecinos y vecinas del barrio 100 Viviendas, ubicado detrás del SIC, el Centro Integrador Comunitario, en la zona norte de la ciudad, reclamaron ante la municipalidad por la situación de sus viviendas. Si bien desde el municipio dejaron en claro que la obra le pertenece al gobierno provincial y no es una responsabilidad que les competa, prepararán un informe técnico junto con la Dirección de Servicios Básicos sobre las condiciones del barrio e intimarán al gobierno provincial para que realice todo lo necesario para regularizar la situación de los y las vecinas. Algunas de las problemáticas que tienen en sus hogares los vecinos y las vecinas del barrio 100 viviendas son las siguientes: pozos ciegos rebalsados en tan solo 4 meses, derrame de líquidos cloacales en sus baños, paredes sin revoque que durante las últimas lluvias se electrificaron, situación legal del barrio confusa, entre otras falencias. Los vecinos y las vecinas del barrio 100 viviendas aún se encuentran sin respuesta. Y la otra noticia provincial, la última me parece, por lo menos de esta tanda, luego seguiremos con las barriales, se titula Las idas y vueltas de Transpuntano. Hace unos meses se elevó al Consejo Deliberante el pedido de aumento sobre el pasaje de colectivo. Este aumento estaba estipulado y fundamentado, de acuerdo a los funcionarios que elaboraron el informe, en un 64%. Este proyecto había sido elevado por el intendente Ponce, quien ahora reevaluó en función del impacto del bolsillo del usuario y solicitó a través de sus concejales que el aumento fuera del 45%, que en términos concretos significa que el boleto en lo inmediato subirá a 3,50 y en marzo del año que viene llegará a 4 pesos. Esto se hará de forma escalonada. Este proyecto fue aprobado ayer y va a entrar en vigencia, a partir del 1 de julio con el primer aumento. O sea, el 1 de julio acá las mujeres y hombres del barrio van a estar pagando 3,50 al subirse al Transpuntano, un aumento considerable, pero menor que el que habían estipulado más a principio del año, que no sé cómo fue bien la cosa, digo, porque la noticia fue primero con un informe muy fundamentado habían dicho tiene que ser el 64%. Se ve que después dijeron, más que evaluar en función del impacto en el bolsillo de los usuarios, dijeron cuántos votos vamos a perder con esto, y ahí recapitularon un poco, bajaron el porcentaje a 45% y quedó por lo menos en este primer aumento en 3,50 para el 1 de julio. Así que bueno, estas fueron las noticias a nivel provincial y vamos a esperar ahora con algún separador, creo, o música. Un separador y continuamos luego con las noticias barriales. Hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Bueno, conversando con algunos compañeros, con un compañero, Federico Orchani, del Frente Popular Darío Santillán. Ayer se cumplieron 12 años de lo que fue la masacre del Puente Avellaneda en 2002, donde fueron asesinados por la policía. En un ratito nomás con Federico, que es el vocero del Frente Popular Darío Santillán. el tramo de lo que es la Avenida Fuerza Aérea, ¿sí? Y tres o cuatro cuadras hacia abajo, ya ahí cuando topa con lo que sería casi la canchita, el Aeroferro, que ahí hay una calle, digo, no, no sigue la Granadero, y ese tramo en donde hay muchos chicos. Varios accidentes han ocurrido en lo que va del año y la gente está muy preocupada. Así que primero vamos a escuchar a los vecinos que estuvimos entrevistando y luego charlamos un poquito sobre el problema. Seguramente Gladys, que vive acá en la esquina, también nos va a estar comentando algo. Nino Godoy. ¿Cuál es la opinión que tiene acá sobre la calle en relación a la velocidad a la que pasan los autos? Pasa muy mucha velocidad, se necesitaría poner homo de burro o alguna otra cosa que baje la velocidad, es muy peligroso esta calle. Uh-huh. Lo peligroso de todo para los chicos. Para los chicos, las personas mayores de edad que cruzan la calle, siempre hay accidentes en esta calle, siempre hay accidentes. Uh-huh. Eso se necesita urgente, lo más urgente posible. ¿De siempre fue así o...? Sí, sí, siempre, siempre. Desde que hicieron la avenida este doble mano, empezó antes, no era, porque era de tierra esto. Ajá. No pasaban tantos vehículos como pasan ahora. Ajá. Era un peligro. Sí. Bueno, ¿la solución usted dice...? Sí, lomo de burro urgente, para bajar un poco la velocidad. Bueno, mi nombre es Roxana. Bueno, sí, los vehículos pasan a velocidad fuerte. Hay muchos niños chicos. También hay animales a los cuales no respetan, pasan directamente, y creo que por los niños sí habría que tomar alguna medida o ver qué se puede hacer. Las personas mayor también, digo. Sí, porque hay mucha gente mayor en el barrio. Uh-huh. Abuelos que por ahí no le ceden el paso y situaciones así que se dan. ¿La solución que se imagina usted? Puede ser una loma de burro, si no... semáforo en la cuadra no creo que pongan, pero por lo menos un lomo de burro a mitad de cuadra creo que no nos vendría mal. ¿Ha habido algún momento alguna queja de ustedes con la municipalidad o algún pedido sobre este tema? No, la verdad que no se ha hecho. Pero sí hemos hecho, por ejemplo, por el alumbrado, que sí está en oscura en la noche, como ustedes verán, lo que es esta cuadra, esto todo lo que es de entre Casero y Palucho, oscuras. ¿No tiene las lámparas o no tienen los postes directamente? Están las lámparas, pero no tienen los focos. Están como quemados. Uh-huh. Igual que el pimiento ese que está en el final de la calle. Hemos pasado varias notas, hemos hablado con varias personas a ver si nos sacan el pimiento por un tema de seguridad. Uh-huh. Porque en la noche ahí se van y vos no sabes lo que... saben juntarse ahí. Entonces es un peligro. Mi nombre es Alejandra. Y sí, la velocidad, vienen la calle Falucho, ¿eh? Uh-huh. Vienen a toda velocidad. Entonces, a mí me había puesto una idea así de levantar firmas para hacer una loma de burro o alguna especie de... para que los autos, no los autos y mayormente las motos, no pasen tan fuerte. Y los vecinos tenemos que hacer cosas para el barrio, pero bueno, uno tiene que no quejarse, sino hacer, proponer. Yo veo que la municipalidad continuamente viene, limpia, está, los vecinos por ahí no cuidan, viene el camión el martes y el miércoles ya está lleno de basura el bulevar otra vez. Son detalles que a lo mejor cuidando a los vecinos un poquito, más la municipalidad que colabore, vamos a tener el barrio lindo. La velocidad es mucha, muchos niños chiquitos juegan en la calle, que la bicicleta, que la pelota. Nosotros hace un año más o menos que estamos acá, un poco más, y yo pienso que tendríamos que hacer principalmente una loma de burro. Creo que eso lo frenaría un poco, y si no, bueno, que otro vecino proponga algo para remediar esto, que es mucha velocidad. Bueno, ahí escuchábamos a Nino, a Roxana y a Alejandra, que son tres vecinos acá del barrio, muy próximos a donde está la casita. Los tres coincidían en lo peligroso que se ha convertido esta calle, y están pidiendo alguna solución al municipio. Identifican que lo mejor sería una loma de burro o varias, digo, en la zona, sobre todo pensando que hacia los costados de la de esta calle, hacia un lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, hay muchos barrios más tranquilos y donde en general los niños juegan en la calle, y entonces transitan, van de un lado hacia el otro y cruzan la calle corriendo con la pelota, jugando. Entonces están todos muy preocupados. Vos, Gladys, que vivís acá, me imagino que también tenés esa preocupación, ¿no? Sí, también, porque bueno, es como vos decís, muy peligroso. Sería muy bueno poner lomas de burro, porque es una alternativa que hay, porque viste que los chicos van bien, y, claro. Bueno, no los podés tampoco tener adentro. Yo, por ejemplo, yo tengo una chiquita y la tengo en la casa, pero quiere salir un ratito y los autos vienen con todo, tenés que estar con cuatro ojos. Sí, ahí identificaba, creo que era, no sé si Alejandra o si Roxana, toman estas, son tres o cuatro cuadras como pista de auto, o sea, cuando doblan y bajan o suben para la avenida Fuerza Aérea. Sí, cuando bajan con todo. Bajan con todo. Doblan de la Falucho para arriba, sí. También hacen lo mismo y no les importa, por ahí a algunos no les importa, que haya chicos, que hasta los mismos animales. El otro día, claro, chocaron un perro y encima se enojaron y lo dejaron tirado, claro. Entonces no me parece correcto. Así que bueno, se está pidiendo alguna solución al municipio. También reclaman por el tema de la iluminaria, por la iluminación de la zona. Acá de noche se vuelve muy oscuro. Están los postes de luz, no están los focos, están quemados evidentemente los focos. Entonces está pidiendo que se ilumine un poco más la zona. Y también hay un problema que no es la primera vez que lo menciona algún vecino, que es en relación al árbol que está ahí en la placita, que está acá justo al frente de la casita, que es donde termina justamente la Granaderos Puntano antes de chocar con Falucho. Y ellos identifican que al estar oscuro, al haber un árbol ahí, en general a la noche se junta gente, bueno, y lo identifican como algo problemático. Algunos piden, o por lo menos con los que hemos charlado, es que saquen el árbol, que digo, me parece que tal vez no sería la solución. Me parece que va por el lado de la iluminación. Si la calle estuviera iluminada y la placita, que es un pedacito, estuviera iluminada, probablemente sería un lugar más apacible y que se evitaría cualquier tipo de inconveniente. Hay un gran problema de iluminación en la zona, y la plaza, esa esquinita, resulta ser como muy problemática en ese sentido. Así que también, bueno, espero que si de la municipalidad o algún funcionario nos esté escuchando, por ahí piensen, digo, eso se soluciona poniendo unos focos que no deben ser muy muy caros para el presupuesto de la municipalidad, y los lomos de burro también se pueden realizar, digo, son dos pedidos fácilmente que lo pueden llevar a cabo. Sí, y otra cosa, el refugio de la Italia y Granadero, o sea, Fuerza Aérea y Granadero, lo chocaron, lo sacaron y se olvidaron. Va la gente a tomar el colectivo, llueve y se remojan, ya ha pasado con los chicos de la escuela, más que todo, claro, y se olvidaron. Claro, exactamente. Bueno, vamos tomando nota, en realidad, y sobre todo que tomen nota los funcionarios que nos están escuchando. Vamos a seguir con estos temas en estos días, preguntando a la gente a ver cómo se va avanzando y todos estos problemas que empiezan a aparecer, como decir, el del refugio. Creo que tenemos algo para promocionar, ¿o no? Una actividad. Sí, este fin de semana tenemos a nuestros compañeros y compañeras de la Feria de Comercio Justo, que van a andar desplegando todos sus productos para compartir con nosotros. Es el día domingo 29 de junio. Ahí vas a poder encontrar un espacio para niños con juegos, peloteros, las delicias de Moscato para almorzar, una variada oferta de cosas ricas para compartir, un té o unos mates con amigos y familia, un espacio de juego donde también hay ajedrez para aprender a jugar o perfeccionar tus habilidades, música en vivo y la oportunidad para compartir experiencia, arte y alegría. Entonces, los invitamos este domingo 29 a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en ruta 19, kilómetro 13.5, camino a Potrero, ahí en la rotonda entre Juana Coslay y Potrero. todos y todas invitadas. Además podrás encontrar comidas saludables, té, varios, miel, dulces, plantas, tejidos, ropa, cuadernos, libros, juguetes, macramé, bolsos y mucho más. Es muy económico. Sí, varios sí, que hemos pasado por la feria, es muy económico, así que bueno, quienes pueden acceder hasta allá, está bueno. Me queda justo. A vos te queda justo. Me queda ahí, justo. Bueno. Así que los invito a tomar mate a casa y después vamos a esperar. Y de paso les decimos que quienes tengan tapitas de gaseosa y esas cuestiones, que para colaborar con el Hospital Garraham, siempre están los compañeros y compañeras de la Feria de Comercio justo recepcionándolos. Así que bueno, actividades lindas para este fin de semana, para compartir con los niños y niñas, porque también va a haber un espacio para ellos. Así que todos y todas invitadas. Bueno, seguimos con música. Vamos, con buena música que nos prepara Eli, nuestra operadora. Tobas, mocovíes, avipones, maca. Todas las etnias juntas, horizontes perdidos, crímenes sin castigo, bajo el mismo tendal. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto, un niño que corre sano, del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo al niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúe versus verdad. ¡Hey! Educa tu mente y al frente no ser diferentes. Habla continente herido, árbol estremecido. Tu cuerpo es memoria de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto, un niño que corre sano. Del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo al niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúe versus verdad. Por el río de las, por el río de las, por el río de las, por el río de las. Hola, hola. ¿Cambio, cambio? Pero, cuento, cuentito, cuento. Cuento tico. ¿Cuantito? Cuentito, cuento. Cuentos. Cuentos, cuantitos, cuentotes. Cuentos, cuantitos, cuentotes. Cuento, cuantito, cuentote. Cuentos. Te hago la radio. Pero, cuento, cuantito y cuento. Saquen una foto con los micrófonos. La ardilla loca. La ardilla loca fue a correr en bicicleta, de pantalones azules, gorra, pañuelo y chaqueta. Es tan inquieta y molesta, pedaleando todo el día, que sus nervios la traccionan y le duele la barriga. Con sus amigas la critican porque es muy atrevida, que no le importa de la gente lo que piensan o lo que digan. La ardilla loca es feliz y ríe y corre su alegría. Sin querer atropelló al conejo Zacarí. Fin. Pasaba así entonces la sección Cuentos, con la voz de los niños y niñas de la Casita Cultural, en este caso la voz de Lucía. Allí un cuento grabado por nuestro compañero Matías, que hoy anda de viaje militante, se fue a Villa Mercedes, que ya vamos a decir a qué se fue, vamos a hablar un poquito, pero... Antes no quiero olvidarme de presentarles la canción que escuchábamos recién. Ya hemos escuchado antes al dúo Tonolé, que es un dúo muy interesante, argentinos ellos, que hacen una fusión de folclore y por allí una mezcla de estilos bastante interesantes, y también nos entregan canciones en toba y otras lenguas originarias. Pero bueno, no queríamos dejar de mencionar esta canción que escuchamos, se llama Mujer Cántaro Niño, música que nos selecciona nuestra compañera Eli y que ahora nos está haciendo seña porque nos vamos a escuchar a nuestra poeta. Vamos con nuestro separador y nos adentramos en el mundo de la poesía aquí en La Grieta Alerta, cuando ya son las 3:45 de la tarde. Y vendrás con una sonrisa envuelta en la brisa, brisa de emociones y utopías, brisa de anhelos y rebeldías, brisa y su poesía. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, ahora estamos en la sección poemas y hoy elegí un poema titulado Hijo. Hace 3 años en mis entrañas tuve ese ser que hoy estoy mirando correr. Hoy me pregunto, ¿por qué papá se fue? Yo lo miré sin decir nada. No me salieron las palabras. Ayer en la calle lo vimos. Yo le dije a mi niño, si quería conocerlo, que allí estaba, caminando. Pero él dijo, sigamos mamá, no quiero estar cerca, y con una sonrisa en su rostro nos fuimos alejando. Allí me quedé tranquila al saber que para su vida lo más importante soy yo y cada persona que le da cariño. Cuando dice mi nombre puedo sentir su querer. Cuando lo veo llorar me pone muy nerviosa. Por eso lo cuidaré de todo para que nadie pueda dañarlo. Me gusta verlo jugar, reír alegre y cantar. Algún día podrá comprender las cosas que le cuente y feliz me sentiré porque pude acunarte, hijo. Bueno, y ahora vamos a seguir con un poema de Rosales, como habíamos estado eligiendo en todo este mes, el cual se titula El cielo de los pobres. Aspiraban sus íntimos cielitos en bolsitas de nylon y como barriletes negros volaban, soñando zapatillas nuevas. Uno dijo que vio a Dios sin vitaminas. Otro jugó en la bombonera con el Diego. Un tercero se fue panza contenta a jugar a la escondida con la chica de la esquina. Vil escape vil este de atarme los cordones, suponiendo que el mundo no se desvanece bajo mis pies, azules enfermos de distancia. Gabriel Rosales, de su trabajo Trompadas al Tuntún. Y con esto quiero despedirme un viernes más y darle gracias a la audiencia que escucha este espacio y pedirle que si quieren dejar sus poemas pueden hacerlo a través del teléfono 2664-626429 o a través del 2664-636305. Gracias. Colores tenía su alma, todos los colores tenía su voz. Nadie le decía nada, pero pintaba mientras caminaba por allí. Colores tenía su alma, todos los colores tenía su voz. Nadie le decía nada, pero pintaba mientras caminaba por allí. Amarillo mi pasillo cuando se arrimó a mi casa y dejó violeta tus siete puertas. Pintó mi alma verde cuando me abrazó bien fuerte. Pintó mi alma verde bien fuerte. Bueno, volvemos a la Grieta Alerta, estamos en el aire por radiolabulla.com.ar y en la FM 100.5 y como habíamos adelantado hace un rato, estamos por entrevistar, estamos en línea y ahí está en el celular escuchándonos Federico Orchani, que es vocero del Frente Popular de Darío Santillán, ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué dices? Bien, bien, todo bien. ¿Ustedes? ¿Cansados? Cansados, sí, sí. Pero satisfecho por un nuevo aniversario y por haber cumplido de alguna manera con las expectativas que habíamos trazado, porque no era no solamente el 26 de junio, el día que conmemoramos a Maxi, sino también el 25 en la estación hoy Darío y Maxi, con una jornada político-cultural, con la participación de artistas como Rally Barrenuevo, Bruno Arias, Arbolito, que en general acompañan el reclamo por justicia. Y bueno, también la estación se ha transformado en un símbolo de lucha, de la memoria, la participación también de casos de familiares, de casos de víctimas de gatillo fácil o violencia institucional en general, que encuentran en la lucha del puente, la lucha por Maxi Darío, una forma también de exigir justicia. Y obviamente el planteo de que aún hoy en democracia las fuerzas de seguridad hacen muy difícil a veces la vida en los barrios, sobre todo en los sectores populares y de trabajadores. Y el 26 la verdad que es un acto multitudinario, una movilización muy muy importante, ¿no? Ahí en el puente Pueyrredón, que contó con la presencia de los familiares de Maxi Darío, también con la participación y la lectura de un documento consensuado por la decena de organizaciones sindicales, culturales y políticas que tradicionalmente organizan el acto. Federico, ¿qué significado tiene hoy por hoy para las organizaciones populares, para los movimientos sociales, la fecha en sí mismo, digo, el 26 de junio, pero también, digo, la militancia de Darío y de Maxi, un poco ahí desde la experiencia de ustedes, ¿no? Sí, sí, a ver, nosotros, el ejemplo más claro es la juventud, Darío Santillán, que se organizó, que se puso ese nombre como en homenaje a Darío y que lanzó la campaña para que el 26 sea el Día de la Juventud Militante, y que retoma el ejemplo, sobre todo Darío. Nosotros, más allá de obviamente reclamar justicia por los asesinatos y que se investigue las responsabilidades políticas, tanto como de Duhalde y los que en aquel momento ocupaban cargos en los diferentes ministerios, también nos interesa un poco, como dice la consigna, multiplicar su ejemplo y continuar la lucha. Entonces, que podamos construir espacios colectivos en los barrios, organizaciones de base que construyen poder popular en los sindicatos, en la fábrica, en el lugar de estudio, es también de alguna manera representar a Darío. Y la justicia no es solamente la justicia burguesa o digamos del poder judicial, sino también construir una mejor sociedad en el sentido de que se puedan realizar aquellas banderas, aquellas reivindicaciones de trabajo digno, de salud, de educación, por los cuales ellos salieron a luchar en un contexto histórico distinto, pero que algunas banderas hoy continúan firmes, ¿no? En ese sentido, te quería preguntar por ahí qué líneas de continuidad vos ves en el tiempo, ¿no? De aquellas jornadas trágicas, bueno, 2001, 2002, y la actualidad, ¿no? Sobre todo desde la visión de la organización, ¿no? De ustedes. Sí, yo creo que, a ver, que necio seríamos señalar que la situación sigue igual, digamos, ¿no? Porque el contexto era distinto, porque la matriz del neoliberal era llevar adelante políticas de ajuste, sobre todo contra la clase trabajadora y los sectores populares, y la crisis era realmente terrible, digamos, ¿no? Recordemos las ollas populares en los barrios y demás, y las movilizaciones en general eran de resistencia, las que hicieron surgir al movimiento piquetero, a las asambleas populares, a las fábricas recuperadas y demás. Y me parece que en estos 10 años, bueno, se han sucedido una serie de hechos que han de alguna manera devuelto la confianza a un sector de las instituciones democráticas y demás, y que han hecho que también que mucha gente, que mucha parte de la ciudadanía, sobre todo la juventud, se vuelque a la política por diferentes reivindicaciones, ¿no? Como puede ser las reivindicaciones de género, o mayor participación en las decisiones políticas, en los medios comunitarios y la ley de medios, etcétera. Entonces creo que la situación es mucho más compleja, lo que no quiere decir que la situación de la clase trabajadora sea la ideal y de los sectores populares, ¿no? Por eso hay toda una serie de luchas que nosotros con las que nos identificamos, por ejemplo, la de las madres del barrio de Isangó en Córdoba contra Monsanto y a lo largo del país, la lucha docente en la capital federal, la carta villera, porque la justicia social es mucho más que no sé, que el Estado brinde la asignación por hijo u otro tipo de expresiones, ¿no? En ese sentido creo que bueno, son muchas las innecesarias las tareas de organización y de construcción de poder popular. Hoy por hoy, te saco de ese tema, hoy por hoy, ¿en qué situación está, en qué situación legal está la causa iniciada por los asesinatos? Bueno, fue una de las denuncias principales, porque la causa hoy está archivada. Por ahí comentar que eran dos, una la que mandó en cara a los responsables materiales, los que apretaron el gatillo, claro, y otra la que tendría que estar investigando hoy las responsabilidades políticas, ¿no? Ni Valde, ni Juanjo Álvarez, ni Felipe Solá. Todos los que en aquel momento eran parte del gabinete fueron citados ni siquiera indagatoria. Por eso denunciamos al juez Lijo, hoy tan mencionado, para que bueno, que actúe también con la misma celeridad que en otros casos graves, por ejemplo, entregar la personalidad jurídica al partido nazi de Biondini o sobreseer a Corach en la causa de la AMI y demás. Está claro que bueno, aquí son más fuertes los intereses que están en juego y hace que el juez sea una pieza más de lamentable de la impunidad que se ha tejido en un sector de la clase política. Por ahí, para terminar, me gustaría que, sobre todo para mucha gente acá en San Luis que todavía no conoce o ha escuchado, en realidad, por encima, digo, al Frente Popular de Darío Santillán, en realidad muchos de nosotros la conocemos ya desde hace años, pero digo, estamos saliendo acá en un barrio que no necesariamente es conocido, y estaría bueno por ahí contar en qué están ahora, digo, cuáles son sus actividades más fuertes o sus espacios de militancia más fuertes, para bueno, para conocer un poco estas otras alternativas que fueron creciendo a partir de aquella fecha y de mucho tiempo antes también. Sí, a ver, nosotros hemos, como siempre, porque mucha de la organización territorial del Frente está expresada en los barrios, hemos multiplicado esa organización mediante las cooperativas de empleo, digamos, para generar trabajo digno, algunas en relación de dependencia con el Estado, otras no, otras son autogestivas. Esa organización se ha multiplicado, igual que generar espacios de educación liberadora, como pueden ser los bachilleratos populares que funcionan en algunas ciudades. Yo, donde milito en Capital, por ejemplo, funcionan dos, y así también en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, de alguna manera también de hacernos cargo de nosotros mismos, a veces de los proyectos políticos pedagógicos, además de que tienen bueno también un reconocimiento estatal, que a veces el título es importante y demás. Y así la lucha en lo sindical, la lucha en lo estudiantil, por la conducción de los centros de estudiantes y las herramientas gremiales. Y bueno, también ahora recientemente con la apuesta político-electoral en algunas ciudades, como en Rosario, con el Frente para la Ciudad Futura, con los compañeros de Giros, y en Capital Federal intentaremos hacer lo propio con el Partido Pueblo en Marcha, que construimos junto con otras agrupaciones como que integran parte de La Brecha u otros colectivos. También, bueno, en un escenario que entendemos que es difícil, porque a veces la política es muy manoseada, sobre todo con quienes lucran en función de un beneficio personal, pero entendemos que los sectores populares también tenemos que a veces disputar esos espacios como una forma también de amplificar nuestra voz, sin ser lo más importante, porque la estrategia y la lucha sigue siendo la construcción desde abajo, junto a los trabajadores, junto al pueblo que se organiza y lucha todos los días por una patria mejor. Ahí me surge preguntarte lo último, pero digo, ¿cómo fue la experiencia, la decisión y tal vez la evaluación que se hace en torno a ese, no sé si ese giro, pero digo, a esa búsqueda de otra herramienta estratégica de lucha que puede ser y que terminó siendo, digo, la vía electoral en esas experiencias? Digo, ¿qué evaluación hacen ahora, digo, a esta altura, digo, de esa decisión? Sí, creo que es una respuesta a la coyuntura, ¿no? La historia historia de las organizaciones de trabajadoras y populares así lo demuestra, ¿no? Muchas veces la arena electoral es un ámbito de participación, otras veces no. Seguramente en un contexto como el de 2001, el esfuerzo esté puesto en otro lado, ¿no? A ver, un segundito. Sí, sí, estamos esperando, justo debe estar atendiendo algún asunto el compañero, mientras... Hola, perdón. Sí, sí, sí, te disculpamos, no hay problema. Siga nomás. Sí. No, y decía eso, que responden al momento, responden a la coyuntura, que sirven, se aportan a la organización desde abajo, y si no, tienen que ser desechadas. Lo que no puede ser de ninguna manera es que el ámbito institucional o parlamentario condicione la organización por abajo y la participación de las grandes mayorías, que eso es lo más importante y en última instancia es lo que define nuestra política. Uh-huh. Bueno, te agradecemos, Federico, por la comunicación y por todo lo que nos ha estado contando. Les mandamos, tanto a vos, digo, como a todos los compañeros allá del Frente Popular de Darío Santillán, un gran abrazo. Tenemos mucho afecto hacia ellos y siempre nos han servido como ejemplo, e incluso hemos participado de esa instancia orgánica durante mucho tiempo y nos han quedado como muy buenas impresiones, así que agradecemos desde ya siempre cualquier tipo de comunicación y de lazo con ustedes. Bueno, seguramente nos estaremos encontrando, porque el camino es ancho y, uh-huh. y la lucha nos une a todos, y todavía me parece que falta mucho, y nuestro uh-huh. país es tan rico que nos va a obligar seguramente uh-huh. a juntarnos de alguna manera, así que les mando un abrazo también. Dale, muchas gracias, Federico, y te dejamos seguir con tus actividades. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Federico Orciani, un compañero del Frente, que actualmente es vocero del Frente Popular Darío Santillán. Y bueno, nos comentaba un poco las actividades que hubo en torno a los 12 años del 26 de junio, y también un poco en la militancia actual del Frente, luego de que hace un tiempo, un año, dos años casi, se dividiera ese espacio, ese frente, en dos espacios grandes. El Frente Popular, quedó el Frente Popular Darío Santillán, con quien nos entrevistábamos, y también está otro sector, que es el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, pero digo que en ambos espacios, como en tantos otros, tenemos muchísimos compañeros y compañeras, y también confluimos en una serie y una cantidad importante de luchas y de actividades. Digo, no es muy distinto a lo que los intentos nuestros acá de educación popular, de radios comunitarias, de talleres de arte popular, etcétera, así que con ellos siempre hemos compartido muchos espacios, así que desde ya agradecemos la intervención de Federico Orciani. Y bueno, le vamos a dar continuidad al programa, no sé con qué seguiremos. Sí, seguimos más o menos con lo mismo, porque desde la Casita Cultural también venimos trabajando desde uh-huh. ya hace un tiempo en la organización de actividades más sencillas para nuestro territorio, pero para no dejar pasar aquí en San Luis esta fecha, que para nosotras y nosotros desde la Casita Cultural y desde Radio La Bulla es muy interesante, es muy importante de recordar, de conmemorar y de hacer piel, de hacer carne, ¿verdad? Que es el día, lo que hemos estipulado los militantes como el día de la juventud militante en conmemoración al asesinato de Maxi Costecchi y Darío Santillán. Y desde la Casita Cultural lo venimos anunciando en nuestras redes, en nuestras páginas. Tenemos este sábado organizado actividades a las que queremos invitar a todos y a todas. Vamos a ir leyendo, vamos a ir comentando y a ver los aportes que nos hacen. Acá ya tenemos a Jebus. Se incorporó Jebus. Yo pensaba que estaba en cama, tirado con fiebre, ¿no? Ahora ya está un poco mejor. Hemos estado toda la semana tratando de recuperarnos, pero bueno, llegamos con un poco de dolor de garganta, tecitos de jengibre y demás, pero acá estamos. Y sí. Yamila recién nos comunicábamos que había tenido un percance personal con su compañero, con su marido, que que bueno, tenía que llevarlo a un centro de salud, pero está bien. Y en ese sentido le mandamos un saludo grande a Yamila, que ya sí, seguramente el viernes que viene se incorpora. Andábamos preocupadas, ¿qué le pasa a Yami? Que no llegó, y bueno, andaba con algunas cuestiones, que anda complicada los viernes. Y igualmente acá siempre hay como rotación de voces adelante del micrófono, y yo estaba escuchando a Brisa, a Gladys, que nos estaba ayudando en esa tarea, así que la verdad es que siempre hay alguien que da una mano acá en la radio. En relación a la actividad de mañana, sí, estábamos presentando. Sí, sí, tenemos este sábado, que es 28. Este sábado 28 vamos a realizar allí donde hicimos hace unos meses el mural del Puntanazo, en el puente que está frente al shopping. Allí, a partir de las 10 de la mañana más o menos, nos vamos a estar juntando para hacer un mural para recordar precisamente los 10 años del Puntanazo, que se conmemoraron ahora en mayo, y bueno, y también para recordar que no pase esta fecha para nosotros importante, que es el día de la juventud militante. Así que los esperamos a todas y a todos con su pincel, con sus pinturas, con el mate, para compartir un día, una mañana, la siestita y la tarde, allí frente al shopping, el conocido shopping de San Luis. Vamos a estar esperándolos. Ahí quiero destacar una cosa. Digo, había sido escrachado por una firma que es la del PJ Puntano, digo, sin saber si realmente fueron ellos o no, digo, esa fue la firma que dejaron, y luego fue repintado por la municipalidad. Hemos ido a hacer los trámites correspondientes para que la municipalidad autorizara, así que tenemos la firma ahí del secretario Federico Cacase, que es secretario general de la municipalidad, que prestó buena predisposición para que realizáramos el mural. Ha quedado ahí que nos enviaba la autorización. En principio estaría todo bien para que legal. no hubiera ningún problema. Más que legal, era una, o sea, ¿formalidad? Más que una formalidad, era el intento de que sabemos que muchas veces se escrachan esos espacios, y que una vez que se escrachen esos espacios sean las mismas organizaciones las que luego vayamos y lo arreglemos, porque es muy costoso si no empezar de cero, como vamos a tener que hacer ahora el mural. Si mal no recuerdo, ya con anterioridad, hace algunos años, habíamos hecho un mural ahí, claro, en el mismo lugar. Y por la misma fecha, por el 26 de junio, cuando se cumplieron 10 años, nosotros hicimos ahí, junto a la Minga y otras organizaciones que también se suman para esta repintada, Minga, ADU, CTA... y otras, la Asamblea del Buen Vivir, etcétera. Habíamos hecho en esa época, y fue escrachado también para algún sector del PJ, y bueno, se armó todo un revuelo, y bueno, tiempo después hemos vuelto a ir a pintar el mural. Sería como la tercera o cuarta vez. Sí, ya hemos perdido la cuenta. Persistentes las compañeras y los compañeros de la Casita Cultural. Lo importante que es, a las 10 de la mañana, ¿no? Sí, a las 10 de la mañana los esperamos, lleven sus mates, comida. Vamos a ver si podemos hacer un asadito, unos choripanes veganos para los que no comen carne. Muy pero bien. Vamos lleven la guitarra también. Sí, por supuesto. Queremos hacer de estos momentos de lucha que hemos vivido el pueblo puntano, y también compañeros y compañeras allá por el año 2001 y 2002, queremos hacer un momento de reivindicación, de alegría y de color. Esperemos que esta vez no anden manos grises, manos allí repintando lo que con esfuerzo y con alegría nosotras venimos haciendo ya por tercera vez en el mismo lugar. Esperemos que el dicho se cumpla, que esa tercera vez sea la vencida, y que queden allí los murales, que se ven pocos murales militantes, pocos murales con contenido en San Luis, que sería lindo que empiecen a propagarse, ¿verdad? Vamos entonces de nuevo a volver a intentar plasmar allí en los muros aquello que no se dice, aquello que no se recuerda, aquello que nadie cuenta cómo, bueno, son la conmemoración de los 10 años de una gesta muy importante en San Luis, que fue conocida o nombrada como el Puntanazo, uno de los levantamientos, si no el levantamiento más grande. Es el 2001 de San Luis. Exactamente, que llegó un poco tarde. Siempre llega tarde acá. Y lógicamente, digamos, no tenemos la masividad de las grandes ciudades y las cosas son a una escala. Llegó un par de años luego, pero vaya que llegó. Fue una grave crisis institucional en San Luis. Y bueno, la intención es que aquello no quede en el olvido y solo en la cabeza de quienes lo participaron. Entonces la idea es reflejarlo en los muros, para eso están. Así que vamos de nuevo entonces a pintar. Los invitamos el sábado a partir de las 10 de la mañana allí en el puente frente al shopping. Lleven su mate, lleven algo para comer, lleven guitarras, lleven algún fútbol, que no, vamos a estar allí toda la mañana, al mediodía y la siesta, esperándolos. Bueno, y seguimos con la música, creo. No, Gladys nos está por decir algo. ¿Qué nos sí, va a decir? Bueno, aprovecho esta oportunidad para saludar a los chicos de la EFI, a la categoría 99, que los chicos jugaron el otro sábado. Bueno, llegaron a la semifinal y no pudieron ganar, pero bueno, ya para nosotros son unos ganadores, como yo les he dicho. Quiero saludarlos a todos, saben que los acompaño siempre, y mañana van a jugar por el tercer o cuarto puesto. Les deseo lo mejor y los voy a estar acompañando como siempre a las 9:30 de la mañana en la cancha de Defensores. Van a jugar contra la CAI. Y decirles que este campeonato, este año, ha sido algo hermoso. Agradecerle al profesor técnico Lola también, que muchas veces decimos los chicos, pero el profesor está ahí al frente y los ha sacado a un nivel excelente. Le doy gracias a él en nombre de los chicos también. Y bueno, hoy vamos a estar acompañándolos, y más allá de lo que pase, de todo, ya son nuestros campeones. Se me ocurre que Gladys nos podría hacer como alguna reseña futbolera. La vamos a mandar con un grabador, sí. La vamos a mandar con un grabador para mañana. Yo encantada. Sí. Estamos acá en reunión de producción. En vivo, va a ir con un grabador al partido de fútbol. Recordemos que la semana pasada habíamos entrevistado tanto a vos como a la Annie Biddle. Y tuvo muchas repercusiones esa nota en la red. Simplemente esto era para decir que pueden entrar a radiolabulla.com.ar, que además de escuchar el programa, hay un montón de notas subidas de actualidad provincial, nacional y barrial sobre todo, y que la verdad, y para la alegría de todos nosotros, está teniendo como mucha repercusión y se está haciendo un lindo trabajo ahí. Y bueno, muchos escucharon tu voz. Bueno, muchas gracias. Tu voz y futbolera. Sería muy lindo también invitar a alguno de los chicos para el próximo viernes. Muy bien, ahí estaremos entonces. Bueno, entonces nos vamos a escuchar los relatos de Mi Barriada, la sección ya clásica de La Grieta Alerta, cuando son las 16:15 de la siesta tarde puntana. Seguimos entonces en La Grieta Alerta. Relatos de mi barriada. Yo llegué en el año 89. Yo llegué al barrio hace tiempo ya. Yo en este barrio estoy hace 26 años. Lugares, pasillos, historias, mi vida, mi barrio. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Mi amor, llega el anochecer. Ya se vienen los sueños con los disfraces del querer. Mi nombre es Justo acá. Con mi señora. Y 3 años más o menos. No, casi 4. Cuando vinimos nosotros estaba como está nomás. Lo faltaron, porque no estaba faltado. Acá en esta casa estaba hecho, dejó ella un hijo de ella, acá. ¿Ve? Él lo cuidaba. Y compró ella acá hace muchos años y lo dejó acá el hijo de él. Señor, hizo trabajo hecho. Sí, compró una sola piecita y hizo la casa como un comedor. Y la vida mía, estoy pariendo huevo en la calle. Peligroso.

pero mi Córdoba que te mueve. Ya llegó la música que puede. Somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó la música que puede. Esa gente de mi Córdoba que te mueve. Ya llegó la música que puede. Somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y ya llegó, no me escucho. Sí, ya llegó la música que mueve, nos dice el señor Rodrigo. Bueno, nosotros seguimos en La Grieta Alerta por Radio La Bulla. Vamos a entrar ahora enseguidita. Bueno, Noe nos va a contar un par de cosas antes, pero vamos a entrar con el segmento musical del programa. Sí, no tenemos invitados en vivos, no tenemos invitados puntanos, tenemos invitado cordobés para recordar. En estos días, el 24 de junio, se cumplió un año más del fallecimiento de Rodrigo Bueno. Y como por estos lados nos gusta el cuarteto, la cumbia, música bien popular de la nuestra, queríamos recordar un poquito su vida, un poquito su música. Y también acá andábamos recién discutiendo el buen ritmo del cuarteto cordobés y viendo y analizando un poquito las letras, esta mirada hacia la mujer, hacia el género y hacia esas cuestiones que no podemos dejar de hacerlo aquí en La Grieta Alerta en Radio La Bulla. Pero antes de adentrarnos en eso, en este último tramo de La Grieta Alerta, ya cuando son las 4:22 de la tarde, queremos recordar que nuestro compañero Matías Winston, que siempre anda allí en la parte técnica, hoy nos abandonó. Sí, yo llegaba y él se iba. Así que acaba la queja al aire. Estamos todos, menos Yamila. Yamila está, perdona. No, Winston, Matías también, porque anda en Villa Mercedes. Porque hoy y es un evento que ya vamos a estar seguramente publicando en nuestra página y hablando del tema, porque hoy se presenta el libro, un libro que nos interesa bastante, en el IFEDC, en el Instituto de Formación Docente Continua en Villa Mercedes, a las 6 de la tarde, que queda el IFEDC en la calle 9 de julio 1147, se presenta el libro ¿Por qué el Che fue a Bolivia? Estrategia revolucionaria de Ernesto Guevara. Es un trabajo de Daniel De Santis, una investigación muy profunda, más que interesante, esta presentación de este libro que se realiza aquí, cerquita, en Villa Mercedes, y que va a estar cubierto por La Bulla. Hasta allá viajó Matías para, bueno, justamente cubrir la presentación del libro, así que seguro que vamos a tener luego una reseña sobre el tema. Nosotros vamos a continuar entonces. Que hables derechito en el micro. Exactamente, sí, sí. Porque si no la voz se te va por ahí un poquito. Sí, estamos sí, con sí. Algunos ajustes técnicos. Y bueno, como les decíamos, vamos a adentrarnos, ya si te parece, Noé. Sí, sí. En el segmento musical. Yo no sabía que se había cumplido un nuevo aniversario del accidente. Hay mucha controversia todavía. Algunos dicen que fue un accidente. Hay algunos que se anima a decir que no, que hubo algo más allí, que hubo algún vehículo conduciendo detrás del vehículo donde venía Rodrigo, y que bueno, hay algunas suspicacias. Yo creo que en cuanto a lo legal, quedó en la nada. Yo creo que no fue nadie, fue declarado inocente el conductor del otro vehículo, así que en nada quedó. Lo cierto es que En Radio La Bulla, acá en La Grieta Alerta, como decía Noé, sobre todo en el barrio se escucha mucho cuarteto. No sé si Rodrigo se seguirá escuchando, es un poco retro, pero es clásico, es inoxidable. Inoxidable, sí, sí. Siempre que haya una fiesta, alguna canción de Rodrigo suena. Vamos a escuchar nosotros algunas canciones de Rodrigo. Y bueno, y mientras, como decía Noé, también vamos a hablar un poco de él, de su vida, de lo que cantaba y bueno, y qué fue lo que le pasó. Un breve análisis, tampoco vamos a pretender abordar demasiado el tema. Sí, es como para ir entendiendo algunas cuestiones y darle nuestra mirada, esta mirada bullera a esta música que queremos compartir con las amigas y los amigos de Radio La Bulla, ¿verdad, Gladys? Así es. Y bueno, es también un poco como decir cómo él tuvo tanto éxito, vivió tan acelerado y tan poco tiempo. En tan poco tiempo hizo tanto con la música cordobesa.

Bueno, ahí estábamos escuchando Informe Policial, una canción. Nosotros por ahí queríamos una parte más alegre. La canción no es muy alegre en sí, ¿no? Es el ritmo cuartetero es innegable. Pues yo, por eso yo decía, hagamos karaoke, y no hubo cuartetero. Claro, bueno, un tanto macabra, sí. la canción. Sí, pero super, muy real, ¿verdad? Es una parte de nuestra vida que a veces no queremos ver, y que acá de manera bien explícita en la letra lo podíamos adentrarnos en el mundo de la trata, o imaginar este tipo de cuestiones, los raptos de niñas. Claro, habría que, siempre va a quedar como medio superficial el análisis, porque habría que ver realmente cuál es la intención detrás de cantar este tipo de canciones. Lo cierto es que, entre elegir, bueno, igual Rodrigo tiene como varios discos y muchas canciones, y por lo menos una de ellas cuenta una realidad, como decías vos, que es que es algo que sucede, que sucedió en aquella canción, en esta canción, relatando, la desaparición y muerte de una nena de 9 años, hecha una canción donde allí él va comentando los diferentes pasos, hasta que directamente encuentran con que había terminado la vida de esta niña. Yo realmente no estoy muy seguro cuál es la intención, ¿verdad? Porque hay mucho de esto también, ¿no? Sucedió inclusive con el día de la muerte de Rodrigo, que canales de televisión como del estilo de Crónica, que su programación era únicamente haber conseguido una imagen de Rodrigo en el piso, descubierto, sobre todo, y lo único que hacían era, repetirla todo el día, la imagen. Y realmente no creo que la gente de Crónica, bastaba con anunciar, el accidente, pero evidentemente hay detrás de esto y de la forma de contarlo alguna doble estrategia y alguna doble moral, me parece. Sí, seguro que sí, ¿verdad? De todos modos, uno puede rescatar que este tipo de letras, que estas canciones que se escuchan en todos los ámbitos, nos pueden servir para reflexionar un poco sobre la problemática por la que atraviesan las mujeres, las niñas de todas las edades en esta sociedad, que donde la trata de blanca no es una cuestión menor, y que a veces los medios nos lo ofrecen como algo alejado o algo que no sucede, y que sabemos que este tipo de cuestiones suceden a la vuelta de la esquina, y que también podemos como analizarlo por ese lado. Está bueno porque nos puede llevar una música popular a la reflexión de temas que con frecuencia no los abordamos. Así que por eso es que también queríamos compartir esta letra con las amigas y con los amigos bulleros. Claro, por lo menos, en esta canción justamente eso. Relata algo que, para que llegue, Rodrigo teniendo la posibilidad de ser muy escuchado, por lo menos, es una canción que cuenta una historia que por ahí es común en barrios, de todo el país, en realidad. Quizás más en algunos lugares que otros, pero es una realidad esta la que sucede. Vamos a seguir escuchando esta segunda canción que nos ha elegido la producción. Se llama, es muy conocida también, seguramente ustedes la habrán cantado. La canción se llama Y voló, voló. Y bueno, vamos a continuar entonces escuchando a Rodrigo en el segmento musical de La Grieta Alerta aquí en Radio La Bulla. Por un amor no correspondido, un amor que tiene ya mucho tiempo sin ser. La alegría vive muy enamorada de aquel señor que la hizo mujer, con tan solo 15 años recién cumplidos, faltaba crecer. Se miraba al espejo y notaba el cambio de su primera vez. sin notar que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser. Despertó una mañana y se sintió tan rara, y el doctor del barrio le dijo: estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa para darle la noticia, y él no dio la cara. Y voló, voló, y voló, voló, se borró, borró, se borró, borró, porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela. Y voló, voló, y voló, voló, se borró, borró, se borró, borró, y sus sueños quedaron vacíos, y en su vientre el amor y el abismo. Que iba creciendo aquel retoño adentro de su ser. Despertó una mañana y se sintió tan rara, y el doctor del barrio le dijo: estás embarazada. Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa para darle la noticia, y él no dio la cara. Voló, voló, voló, voló, se borró, borró, se borró, borró, porque pájaro que come vuela, siempre lo dijo mi abuela. Y voló, voló, voló, voló, se borró, borró, se borró, borró, y sus sueños quedaron vacíos, y en su vientre el amor y el abismo. Acusa el reloj, estamos llegando a las 5 de la tarde en breve nomás, y seguimos escuchando a Rodrigo aquí en el segmento musical de La Grieta Alerta, con una canción bastante conocida, quizás si no es una de las más conocidas de él, y voló, voló. Sí, la verdad que voló. Y se voló, fue. El tipo. Y se fue, sí, sí. No. ¿Por qué elegimos esta canción acá, las feministas del grupo Bullero? Andábamos pensando, ¿verdad? Que con frecuencia las mujeres tenemos que afrontar situaciones medio complejas. ¿Quién no conoce o quién no ha vivido una situación así? ¿O ha tenido un amigo, un compañero, una compañera que vive una situación similar, que es quedar embarazada? La mujer queda embarazada y así se quedó en Pampa y la Villa solita, porque parece ser que en esta sociedad en la que vivimos el hombre es libre, el hombre es libre, y la mujer tiene que ser responsable si queda, es más, la culpa de quedar embarazada es de la mujer si el embarazo no es deseado. ¿Cuántas cuestiones que están instauradas, naturalizadas en nuestra sociedad, y que desde nuestra parte por lo menos lo reflexionamos mucho, porque creemos que hay muchas cosas que tenemos que desnaturalizar, ¿verdad? Como esto de que el hombre puede volar sin ningún prejuicio, es más, es un macho bárbaro si hace eso, y la mujer es vista como amoral, mal, y bueno, eso por decirlo muy suave, pero mucho para analizar y para ver cuán compleja es a veces la vida de la mujer cuando atraviesa por este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, para mi gusto la canción es un tanto suave, digamos, si bien es, bueno, está bueno o de alguna manera es positivo que aborde, como vos decías, una realidad que es el tema de las relaciones de pareja y la facilidad con la que pájaro que come vuela, como dice sí. la canción, sí. Y es una realidad, digamos, es algo que sucede todos los días y es algo que hay que hacer notar. Está bueno abordar la problemática. Yo hubiese sido como más incisivo, digamos, pero bueno, la idea era no sé, como comentar el hecho, me parece de alguna manera un poco un poco risueña, me parece, ¿no? Es como una alegoría sí. allí entre los pájaros, comer libre, y volar sí. y viajar y irse. Sí. Pero bueno, al fin y al cabo es una mención. Sí, de todos modos creo, es todo un logro, porque cuando uno se pone a escuchar las letras, estas que nos gustan tanto, de la cumbia, el cuarteto, digo, el ritmo, nos ponemos a escuchar las letras y las letras hacia las mujeres en general son muy despectivas, bastante, la mujer como objeto, la mujer como un simplemente uso sexual, ¿verdad? Y de repente aparece, yo supongo hace 10 años atrás, esto era más que progre, hablar como un poquito de crítica hacia la conducta del hombre, porque en cierto modo está relatando que la dejó sola, más allá de que está claro que es un relato bastante tranquilo y suave, pero es digno de rescatar que en este ámbito donde la mujer, generalmente las letras del cuarteto, la mujer es un puro objeto sexual para uso de descarte y desecho, bueno, es como, no me lo critiques a Rodrigo, ¿qué querés que te diga? Jebus. No, bueno, pero digo que también se puede hacer la otra mirada, de reivindicar un poquito que generalmente estas letras en el cuarteto no las no se encuentran con mucha frecuencia. Sí, por eso sí, con casi nula frecuencia. No. Vos, Gladys, ¿qué decís? ¿Qué nos...? Y bueno, comparto la opinión. Porque bueno, ahora tenemos por lo menos un poquito más de cantantes femeninas. Eso también. Como para retribuirle. ¿En cuarteto también? Sí, sí. Está ¿cuál? Ángela Leiva, Karina, Verónica y así otras más. ¿Karina sigue cantando? Actualmente no se ha presentado, pero sí. Ah, me parece que ya no. Sí, todavía está. Bien. No hay nada oficial. ¿Y a vos sí te gusta Rodrigo? Sí, bailado sí. Unos cuartetazos. Temazos. Es más, no tuve la oportunidad de conocerlo, pero bueno. ¿Te hubiese gustado? Me hubiese gustado conocerlo, pero bueno, en ese momento que iba a venir, pasó lo. Claro, claro, claro. Porque le contamos a las amigas y a los amigos de La Bulla, de La Greta Alerta, que estamos aquí en estos últimos tramos de nuestro programa haciendo un especial de Rodrigo Bueno, porque este cantante, el potro cordobés, súper famoso en un tiempo, en el 2000, falleció un 24 de junio del año 2000, un accidente muy televisado, muy mediatizado, y que por eso queríamos recordarlo y analizar además, junto con su vida, un poquito de las letras que tanto él supo compartirnos. Así que en eso andamos, en esta fría siesta puntana. Contanos, un poco de... Sí, acá tenemos algo de su biografía, ¿verdad? 27, creo que saqué la cuenta, 27 años tenía... Rodrigo, no llegó ni a los 30 en el momento del accidente, y en el momento del accidente, más allá de esto de que si el que iba atrás tuvo que ver o no y demás, lo cierto es que Rodrigo en ese momento se encontraba, digamos, como con una velocidad, digamos, en su vida en general, ocasionada, bueno, por justamente esto, por el nivel de exposición, el nivel de popularidad de sus ritmos, y que ya lo venía sufriendo, digamos, en su ascendente carrera. Inclusive en un momento estaba leyendo por allí en la biografía, obligado a cantar. Eso es interesantísimo, no es un dato menor, ¿verdad? Porque nosotros conocimos a un Rodrigo súper exitoso, unos éxitos de 9 meses, pero fue un niño, un adulto luego, que toda su vida fue, parece, preparado para ser músico, quisiera o no quisiera. Bueno, podemos hacer muchas lecturas. Nos dicen las crónicas biográficas por allí que Rodrigo se crió dentro de una escena musical del cuarteto en Córdoba. Con la ayuda de su padre, el Potro grabó un disco con canciones infantiles, o sea que ya de chiquito estaba allí. Y a los 5 años de edad ya estaba con un disco que se llamaba Disco Baby. Durante su preadolescencia, Rodrigo colaboró con la banda Chévere en algunas presentaciones en vivo y dejó la escuela a la edad de 12 años y audicionó con éxito en la famosa, esa banda Manto Negro. O sea que desde pequeño él ya andaba en esto de la búsqueda de la fama, esa fama que está, podríamos hablar también un poquito de eso, esa fama que nos venden, el éxito que nos venden, ¿verdad? Los medios de comunicación, que es toda una, y que en el caso, acá está nuestra compañera acotando, me distrae, que en el caso de Rodrigo, bueno, es un creo que es un caso más que claro de analizar. Nos venden, parece que los artistas hoy en día son artistas y son famosos o son exitosos, ¿verdad? Es un imaginario que cuando uno ve los medios de comunicación, y más ahora con todo esto reality del cantante, soy tu cantante, elegimos al mejor cantante, parece ser que ser artista, ser músico u otro tipo de arte, es arte real, o se completa esa persona, o se es bueno si cuando se es famoso. Claro. Cuando se tiene éxito, cuando te conoce mucha gente y sobre todo cuando tenés plata. Son estos valores que nos vende el sistema capitalista, que desde mi punto de vista, no tengo dudas, son totalmente falaces, son falsos, no nos sirven, no es cierto, son espurios. Sabemos que el éxito, la fama y la plata, por más que la necesitemos para vivir al dinero, finalmente no nos llevan, no nos conducen a tal felicidad que nos venden los medios de comunicación habitualmente. Lo vemos en la vida de los famosos. El caso más claro fue Rodrigo. Bueno, era feliz, disfrutaba su éxito. Cabalmente uno puede preguntarse cómo se veía en los medios de comunicación. Y prueba de esto que decís vos es justamente, digamos, a las grandes empresas ni siquiera les hace falta que tener a Rodrigo para hacer plata, digamos. De hecho, Rodrigo había, según leo por allí, había declarado que ya se iba a retirar. Él había decidido abandonar la carrera, y no obstante, luego del accidente, las empresas discográficas facturaron 3 veces más con el accidente. O sea, para ellos ni siquiera era necesario que estuviese él, digamos, únicamente con su figura y con todo lo que generaba habían logrado lo que pretendían y lo que querían, que era la exposición, la masividad, y luego sí poder seguir trabajando y sacando más y más discos, que a la larga era lo único que a ellos les interesaba. Sí, ¿no? ¿Verdad que es así? Hay una, uno busca la discografía, la lista de discos, y es impresionante. En vida, desde el 91 ya empezó a grabar, y después de su muerte también las discográficas facturaron a más no poder con la música de Rodrigo. Y bueno, ya en estos últimos tramos de la Grieta Alerta, queremos saludar a las amigas y a los amigos que reportan sintonía. Por allí anda Marce escuchando y nos decía aguante Rodrigo, así que no somos las únicas, no somos los únicos que andamos allí poniéndole ritmo a la siesta puntana, así que hay otras que nos están escuchando, y le mandamos un abrazo entonces a todos los que reportan sintonía y nos siguen desde el Facebook de la radio La Bulla o de La Bulla. Bueno, y ahora vamos a escuchar otro tema que se llama ¿Cómo le digo? Para mí, a mi casa volver. Después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer. sangre para beber. Tenerle que decir que es a ti a quien yo amo, es a ti a quien yo extraño, y contigo he de partir. Donde vivo a mi mujer, que ya no la quiero más, que otro ocupa su lugar. Que ya no la quiero más, que sin te vivir no puedo. Después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer. Es el lugar para mí, pero debo ponerle fin a este amor que ha fracasado, porque soy enamorado y contigo he de morir. Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más, que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo. Como le digo que ya no la quiero más, que sin ti vivir no puedo. Como le digo a mi mujer que ya no la quiero más, que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo. Como le digo que ya no la quiero más, que sin ti vivir no puedo. ¿Cómo le digo a mi mujer que ya... ¿Cómo es? No la quiero más. ¡Chong! Esa fue entonces la última canción de del Potro Cordobés, que por lo menos estaba buscando la mejor forma de decirle a la mujer que se había vuelto a enamorar. Sí, Sí, la verdad que, bueno, muy considerado. Claro, claro. Vaya manera, ¿no? Estaba buscando la mejor, no se le ocurría otra forma que hiciese una canción. Sí, bueno, una canción, sí, para que se entienda. Y le dio la canción, pobre mujer, cuando escucha. A mí la parte que me quedó ahí reflexionando y no hablo más porque después me dice que hablo mucho, es esto de que sin ti vivir no puedo. Y dale con que una persona, su única forma de vivir es porque tiene otra persona al lado, el amor de tu vida. Esa es otra cuestión. Bueno, que... pero está enamorado. Enamorado y... Por favor, bueno, sí, pero no, me resisto a creer que a seguir creyendo esto de que la única forma de vivir fehacientemente es al lado de alguien, por favor. Te mando un saludo a Mauro, de Pacho. Si Mauro ya sabe, pobre, ya está curado, ya está educado, desnaturalizado, Juanito. Bueno, entonces eso era, como le digo, la última canción de Rodrigo. Nosotros ya vamos a ir terminando el programa número 8 de La Grieta Alerta, 2 meses ya al aire más o menos, y son uno por semana. Estamos cumpliendo con 8 emisiones, 8 viernes al aire de Radio La Bulla. Recuerden siempre, si quieren sintonizar, cada viernes a las 3 de la tarde, un rato antes, sale el noticiero de la RNMA en vivo por radiolabulla.com.ar y también por la 100.5 si están en el barrio de Roferro. Y si quieren venir y escuchar el programa directamente acá en el piso, se pueden acercar por Granaderos Puntanos 1377, nos llevan unos mates y nos eligen unas canciones, nos acompañan aquí un rato en el estudio. Nosotros estamos, bueno, acá con Noé y con Brisa. Vamos a terminar ya un nuevo programa de Radio La Bulla. Noé, les recordamos entonces lo del día sábado. Sí, recién hablábamos que para nosotros esto es una fecha importante porque estuvimos hoy precisamente hablando de lo sucedido hace 12 años, un 26 de junio, el asesinato a los militantes Darío Santillán y Maxi Costecchi. Y pensando en esta fecha, que desde la Casita Cultural se conmemora cada año esta fecha, que hoy en día se ha instituido como el Día de la Juventud Militante, y también para recordar nuevamente este hecho que para nosotros es importantísimo en la historia de los puntanos, que es el Puntanazo, y que hace unos meses pintamos para conmemorar esta fecha un mural frente al shopping. Vamos a hacer lo mismo este sábado 28. Vamos a estar repintando ese mural que fue allí tapado por algunas personas que firmaron, o algunas agrupaciones que, bueno, con un mal tino decididamente tapando los murales que hacen compañeros y compañeras que le aportan a la lucha desde el arte. Vamos a volver a pintar ese mural para conmemorar estas dos fechas que decíamos, estos dos acontecimientos que les mencionaba recién, y por eso es que a partir de de las 10 de la mañana aproximadamente de este sábado 28, los vamos a estar esperando frente al puente allí del shopping, el único puente frente al shopping, frente al único shopping de la ciudad, a pintar con el mural. Así que los invitamos con su familia, con su gente, a que se acerquen a convivir, a vivir con nosotros un momento de lucha y alegre rebeldía, como le llamamos nosotros, para repintar este mural. Así que lleven sus pinturas, sus pinceles, mate, guitarras, para compartir una jornada de arte, lucha y resistencia. Desde la Casita Cultural y varias organizaciones más estamos organizando esto. Bueno, entonces los esperamos y las esperamos el sábado a las 10 de la mañana allí frente al shopping. Vamos a despedirnos entonces del octavo programa de La Grieta Alerta. Vamos a escuchar Puño en Alto, y el cierre del programa se lo vamos a dejar a Gladys, que nos saluda hasta la próxima semana, y cerramos el programa. Bueno, muchas gracias a la audiencia por haber escuchado, a los compañeros, a los ricos mates que nos han cebado. Muchísimas gracias, y bueno, muy contenta de haber compartido un viernes más con ustedes, y hacer hasta el próximo viernes, cuando digamos en Radio La Bulla, La Grieta Alerta. Yo vivo en el barrio, puño en alto, corazón abierto.